Nunca te largues al río si no aprendiste a nadar. Hay que tener experiencia de la que te puedo hablar. Tengo un montón de pirulos, nunca en la trampa caí. Me hicieron muchas historias, pero de todas salí. Pájaro viejo no entra en la jaula porque muy zorro y picoteador. Pájaro viejo no entra en la jaula porque muy zorro y picoteador. Pájaro viejo no entra en la jaula por más que pongan un buen llamador. Pájaro viejo no entra en la jaula por más que pongan un buen llamador. Si no aprendiste a nadar, hay que tener experiencia de la que te puedo hablar. Tengo un montón de pirulos, nunca en la trampa caí. Me hicieron muchas historias, pero de todas salí. Pájaro viejo no entra en la jaula porque muy zorro y picoteador. Pájaro viejo no entra en la jaula porque muy zorro y picoteador. Pájaro viejo no entra en la jaula por más que pongan un buen llamador. Pájaro viejo no entra en la jaula por más que pongan un buen llamador. ¡Hágale!